programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos comenzando un programa más de Mujeres Alterando el Sistema en la franja radial e Infractoras de Mentes. Son las 4 en punto de la tarde en la Tierra del Sol Recto. Estamos en invierno y les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que de algún modo es una fecha histórica de reivindicación, de lucha dentro del movimiento feminista. El 28 de septiembre, el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Les damos la bienvenida. Ya saben que nos pueden escuchar cada jueves a las 4 en punto de la tarde por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos al aire y nos pueden escuchar también por internet ingresando a www.casadelacultura.gov.es en el botón radio. También nos pueden sugerir temas, preguntas a través de las redes sociales en el Facebook buscando Infractoras de Mentes. Y antes de comenzar vamos a escuchar una canción de Aterciopelados y esto se llama El Estuche. Ya volvemos. Apariencias, el cuerpo es Eso era El Estuche en voz de los Aterciopelados. Ya saben, pueden escucharlos a través del internet si les interesa su propuesta, su música. Damos la bienvenida a quienes se están sumando a la señal de la radio de la Casa de la Cultura y a nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema. Les contamos que hoy vamos a compartir información y reflexión en torno al 28 de septiembre, que fue esta semana, en el que, bueno, se ha propuesto como Día Internacional por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Cómo surge esta fecha y cuál es la propuesta que está detrás? Bueno, contarles que en noviembre del año de 1990 se realizó el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Argentina, en San Bernardo, dentro del marco del taller sobre aborto que lo organizó la Comisión por el Derecho al Aborto de Argentina y por una organización de la región llamada Católicas por el Derecho a Decidir, que bueno, asumió la sede o el núcleo de Uruguay. En él participaron feministas procedentes de algunos países de Sudamérica: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, ¿no? Y bueno, allí se acordó declarar cada 28 de septiembre como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe. Actualmente, en torno a esta iniciativa, existe un ente denominado Campaña 28 de Septiembre, ¿no? En 1993, en una reunión que se promovió por una red que se llama la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe, la REMSLAC, y que fue coordinada por Católicas por el Derecho a Decidir, se creó una coordinación regional para la campaña 28 de septiembre, ¿no? ¿Por qué una campaña por la despenalización del aborto? Bueno, principalmente por la realidad de Sudamérica, del continente, en referencia a este tema, ¿no? Se estima que cada año existen 46 millones de mujeres alrededor del mundo que recurren a abortos inducidos para terminar con embarazos no deseados, ¿no? Cada país le ha dado un tratamiento legal distinto al aborto, y durante las últimas dos décadas, podríamos decir, se ha venido observando una tendencia hacia la adopción de leyes más liberales. El último de los casos más emblemáticos fue el de Uruguay, en el que se despenalizó por completo el aborto, ¿no? Desde 1985 en adelante han habido 19 naciones que han liberalizado sus leyes al respecto, y bueno, actualmente, en otras cifras, el 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, ¿no? Mientras que otro porcentaje importante, el 25% de la población mundial, vive en países que lo prohíben. Bueno, y el aborto clandestino es inseguro porque no se da en condiciones que pueden garantizar una intervención óptima, ¿no? Se recurre a personal no especializado, se pone en riesgo la vida de la mujer. Las hemorragias y otras complicaciones de los abortos incompletos son las causas de la mortalidad materna más importantes, ¿no? Y además atenta contra el libre ejercicio de la profesión médica, contra el secreto profesional, por ejemplo, ¿no? Y con la campaña lo que se quiere es lograr que la sociedad, en especial los decidores de políticas públicas, entiendan que penalizar el aborto, penalizar a las mujeres, trae más dificultades para el ejercicio de los derechos y consecuencias más concretas, como son el riesgo de la vida de las mujeres, ¿no? Antes de continuar, vamos a escuchar un audio de nuestros amigos de Radialistas Apasionados y Apasionadas, y ya regresamos. Me dejó con 5 hijos y una barriga. Yo no tenía nada, ni trabajo, ni para la leche de los muchachos. ¿Cómo iba a parir otro? Como eso está prohibido, me fui a escondidas donde una que arregla eso y me lo sacó. ¿Quién cometió el aborto? ¿La mujer desesperada o el hombre que la abandonó? Aborto masculino. Cuando un hombre irresponsable embaraza a una mujer y la abandona, es él quien aborta. Es él quien debe ser sancionado. En América Latina se practican 5 millones de abortos al año. La inmensa mayoría son abortos masculinos. 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto de las mujeres en América Latina y el Caribe. ¿Por qué siempre tienen que poner caras largas y serias cuando pregunto sobre aborto seguro? ¿Cómo dice? ¿Dónde puedo encontrar información científica sin moralismos y sin miedo? En la Huarmicunapac, Huillachi, Huasi, el cuarto de información para la mujer. Llamas al 02-2572-332 o escribes al cortjuvenil@yahoo.es y pides una cita. El trato es personalizado, cálido y con información científica y laica. Volvemos, estábamos escuchando un poco el papel que en este caso jugarían los hombres frente a este tema tan polémico en nuestra sociedad, que fue parte de un debate bastante profundo, polémico a la vez, cuando se estaba discutiendo el Código Orgánico Penal. Hay que recordar que en nuestro país el abortar está permitido únicamente en 2 causales, cuando está en riesgo la salud de la mujer y cuando la viabilidad de la vida de el feto está o presenta dificultades, ¿no? Algunas estadísticas respecto a nuestro país que nos permiten entender mejor esta realidad es que, por ejemplo, 78% de embarazos en niñas de 10 y 14 años han aumentado en los últimos 10 años, ¿no? De la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo un 99% y existe mayor presencia de mortalidad materna en zonas rurales, ¿no? Y en comunidades más pobres. En el Ecuador, el aborto inseguro es la 5ª causa de la muerte de las madres. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, de igual modo, 3.684 niñas de entre 12 a 14 años fueron víctimas de violencia sexual en el 2010, lo cual, tratando de pasarlo a estadísticas más cotidianas, significa que existieron 10 violaciones por día. Según la Organización Mundial de la Salud, también se estima que 125.000 mujeres abortan cada año en el Ecuador. Estas son cifras que corresponden al año 2010. Es decir, que nuevamente en ese ejercicio de tratar de convertir en más cotidianas a las estadísticas, aproximadamente una mujer cada 4 minutos aborta en el Ecuador, ¿no? Es un problema difícil el diseñar políticas públicas, a pesar de que el tema sea considerado como un tema de salud pública, ¿no? Porque se presenta el tema del imaginario social, la cultura respecto a estos temas, ¿no? se contraponen distintas posiciones, desde las más liberales que se apegan a argumentos como el ejercicio de los derechos humanos, el tema de salvaguardar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como aquellos que se lanzan también por defender documentos que también han tratado sobre el tema. Por ejemplo, uno de ellos es la encíclica Humanae Vitae, que es de la Iglesia Católica, ¿no?, en donde se plantea que como métodos de concepción aquellos que solamente son naturales, que no atentan contra el fin último de la del ejercicio de la sexualidad, que sería la reproducción, ¿no? Es importante señalar que dentro de la Iglesia Católica hay dos tipos de validez, digamos, para las encíclicas, ¿no? Aquellas infalibles y las otras que tienen que ver con el periodo propio de las autoridades. Entonces, es importante tener en cuenta esto para que las personas puedan hacer uso de esa información que, de los dos lados, ¿no?, de acuerdo a sus creencias, a sus posibilidades también de elegir. Hay que señalar que una de las consecuencias más duras que tienen que enfrentar las mujeres es, y que generalmente son las mujeres más pobres, que finalmente tienen que hacerlo, es decir, abortar de todos modos, más allá de que el aborto sea legal o no, es que están arriesgando su salud, porque acuden a centros, a proveedores de este tipo de servicios que no cuentan con condiciones seguras, que hacen de esto un negocio y que a la final juegan un papel negativo en contra de el bienestar y de las mujeres, en contra del ejercicio de esos derechos consagrados en la Conferencia de Población y Desarrollo de Cairo del año 1995. A pesar de que estas conferencias no tienen una figura vinculante, sin embargo obligan y comprometen a los estados a tratar de cumplir las metas que están establecidas dentro de esas convenciones, de esos tratados internacionales. En el Ecuador, como decíamos, las estadísticas son bastante alarmantes, ¿no? A pesar de que a nivel público no se conozca demasiado sobre datos más concretos, por ejemplo, el INEC, no existe como manejo más concreto. Se conoce que han empezado a judicializarse a mujeres que están han sido acusadas de aborto, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal sanciona de entre 2 a 6 años el ejercicio del aborto, y eso complica muchísimo el tema de las condiciones en las que se van a continuar realizando, porque recordemos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Más allá de que sea legal o no, en el Ecuador existen 125.000 abortos al año, es decir, un aborto cada 4 minutos que se está dando, ¿no? Y bueno, es necesario tener en cuenta que la despenalización no solamente pasa por un tema legal, sino que es necesario despenalizarlo primero a nivel social, cambiar los imaginarios, cambiar esas ideas, ¿no? En un estudio reciente que se está realizando entre algunas organizaciones, se señala que, o más bien se evidencia que hay una contradicción, ¿no? Cuando a la gente se le pregunta si está de acuerdo con que las mujeres vayan a la cárcel por abortar, se vuelve media ambigua la pregunta, la respuesta, perdón, cuando se traslada esa misma pregunta a una situación más cotidiana, cuando se les dice, estás de acuerdo con que alguien que conoces vaya a la cárcel, ¿no?, por abortar. Entonces, son cosas que es necesario cambiar a nivel social, los imaginarios de las personas frente a estos temas, a partir de la conciencia de que este es un problema de salud pública y hay que resolverlo con políticas públicas que estén a la medida de esas problemáticas. Queremos escuchar una canción de Guañuta Tonic, un grupo ecuatoriano, y con esto nos estamos despidiendo. Queremos recordarles que nos pueden escuchar cada jueves en Mujeres Alterando el Sistema por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es David Ancha Luisa y nos vemos el próximo programa. Un abrazo, chao, chao. El suspiro de un ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela se tejen sin prisión, alas del viento, brisa de un querer. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sacarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela lejos. Ah, la, la, la, la, la, la. El abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó.